Doctrina social de la Iglesia. En el número 1886 del Catecismo, habla de la conversión y la sociedad. La conversión y la sociedad. Yo quisiera leerlo con ustedes estas cosas. Nunca, cuesta un poquito, pero es importante que se hagan la mente a lo que es la doctrina social de la Iglesia, que conozcamos las palabras, ¿eh? Entonces lo vamos a ir leyendo y explicando. Son 5 paginitas, tengamos paciencia, después viene todo el tema de la ley y la gracia. Número 1886, la conversión y la sociedad. Uno dice, ¿qué tendrá que ver la conversión y la sociedad? Tiene mucho que ver. Dice así, la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser del hombre a las interiores y espirituales. No puede realizarse una vocación si no está la sociedad, ¿verdad? No puede casar, formar una familia si está uno solo. ¿Cómo va a formar una familia? Todo lo que se necesite hacer como persona, la persona necesita de la sociedad, porque ese es un ser sociable por esencia, ¿verdad? Hay una cita del Papa 23, Beato ya, pero vamos a seguir con los puntos para que no se nos haga largo. 1887. La inversión de los medios y de los fines que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es un medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Eso es para una sociedad cristiana, en la nuestra, aunque lamentablemente somos cristianos, pero no tenemos una sociedad cristiana, es anticristiana. Nosotros tenemos que luchar para que sea cristiana, porque nos están gobernando, pero no hay principios cristianos en la forma. Algunos hay porque ya vienen por tradición, ¿eh? O están ahí implícitas del cristianismo, de la cultura cristiana, pero no favorece. Fíjense que lo que está diciendo, que hacer arduo y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Dice que no hay que poner los medios como fin, tampoco los fines como medio, y a las personas no hay que ponerlas como un medio para otro fin. Y la Iglesia va a hablar aquí después de algo muy importante, porque ¿qué es más importante, la sociedad o la persona? La persona. ¿Están seguros? Dos cosas, ahí dicen persona. ¿Alguno dice la sociedad? Alguno dice también la sociedad. ¿Ven que es importante? Porque no tenemos claro. Entonces sí hay que clarificarlo. ¿La sociedad es para la persona o la persona es para la sociedad? La sociedad es para la persona. La sociedad es para la persona. Pues la sociedad no es una persona. Es una estructura, un ambiente. Es algo que se gesta cuando hay dos personas. Pero eso no es más importante que la misma persona. Entonces aquí hay que tener cuidado que el Estado, los gobiernos, no usen a las personas para que prospere la sociedad. ¿Ven? Empiezan a salir principios cristianos. La sociedad no es lo más importante. Por ejemplo, ¿quién hacía eso? El comunismo, el marxismo. Lo importante es la sociedad. El hombre es solamente un engranaje de una gran maquinaria. Te meten ahí y ahí vino la superproducción. ¿Se acuerdan lo que es la revolución industrial y todo eso? Donde el hombre pasó a ser una maquinita de producir cositas, ¿no? Y cuando en una empresa el empresario trata al empleado como una pieza de una máquina, entonces ahí empieza el problema. Hay que tratar a las personas como personas, ¿eh? No como algo en vistas a los demás. Entonces, respetando siempre la persona. 1888. Es preciso entonces, yo algo les dije de lo, ¿se acuerdan que le hicimos la distinción entre amar y querer? Querer es, todos los medios solo se quieren para otro fin, pero amar no se puede amar los medios, sino que se ama las cosas que son fin en sí mismas, Dios, los ángeles, los hombres, la vida eterna. Pero todas las demás cosas solo se las quiere, se las usa en vistas a alcanzar el fin último que amo. ¿1888? Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina, en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Es decir, está moviendo a los cristianos a trabajar en contra de todo lo que se oponga al bien del hombre y al fin último del hombre, que son las injusticias, digamos, en el campo social, ¿no? 1889. Sin la ayuda de la gracia, y aquí viene una gran distinción de los que solo trabajan, miren, una cosa es la gracia y tener una visión sobrenatural, y otra es tener solo una visión natural. Una abejita, mire, está perdida. Si me pica, me deja. Entonces, dice que sin la ayuda de la gracia los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Bueno, acá decían de la Madre Teresa los ateos que tenían simpatía con la Madre Teresa o que cuando ya era innegable que la Madre Teresa era una gran persona, entonces decían, no, qué lindo trabajo social que hace, ¿no? Trabajo social, no es un trabajo social, es una obra de caridad la que hacía la Madre. Los sacerdotes, la Iglesia no hace obras sociales, hace obra de caridad. De la sociedad se debe ocupar el gobierno, tratando de buscar el bien común, que ya vamos a ver lo que es el bien particular de cada uno de los ciudadanos también. Eso se ocupa el Estado. Cuando la Iglesia se pone a hacer obras de caridad como Cáritas, lo hace la Iglesia porque el Estado no lo está haciendo, no está socorriendo a los más pobres como debe hacer el Estado. Entonces la Iglesia se pone a ayudar con caridad y le hace bien porque eso claro, pero está reemplazando de alguna manera lo que tiene obligación y justicia de hacer el Estado. Lo que tiene obligación y justicia de hacer el Estado, la Iglesia lo hace no por justicia, sino por caridad. Y lo va a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, ayudando a los pobres, claro. Pero hay que tener cuidado que los gobernantes no crean que la Iglesia es la que tiene que ocuparse de los pobres y ellos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado también, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que aprender. Acá, esto es doctrina de la Iglesia, esto hay que aprenderlo. Entonces, es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. No hay cosa mejor para una sociedad que la caridad. Decía Santo Tomás de Aquino, cuando disminuye el amor, la caridad, en una sociedad aumenta la ley. A ver si lo piensan. Cuando aumenta la ley es porque disminuyó la caridad. En una sociedad que empiezan a robar, hay que poner una ley. El que robaba preso, ¿por qué? ¿Está faltando la caridad? ¿No hay caridad? ¿No hay amor? Y después viene otro tipo de estafa. Bueno, el que hace este tipo de estafa también va, ¿ves? Se van poniendo leyes. Leyes y leyes. Si no paga los impuestos, esta multa, otra ley, porque no quieren pagar los impuestos, o se evade, etc. Entonces, cuando va disminuyendo el amor, tienen que aumentar las leyes. Y un país que tiene demasiada cantidad de leyes, quiere decir que no vive la caridad. Acá tenemos un montón, discúlpenme. Yo estoy espantado de la cantidad de leyes que hay, espantadísimo, sinceramente se los digo. Usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y ahora hace esto y usted tiene que esto y tiene que... Ayer lo veíamos con los hermanos. Una cantidad de leyes y cosas que agobian al hombre. Basta de leyes, basta de... Déjenos vivir tranquilamente. Si el Estado está para que el hombre pueda vivir en paz, déjenlo en paz. Le meten tantas leyes que lo torturan. Y como nadie dice nada, siguen. La ley va a seguir. Y cada ley es para sacar dinero. Y torturar y poner impedimento a lo que llama la libertad de los hijos de Dios. No nos dejan vivir la fe, la libertad, no nos dejan pensar en el prójimo porque está todo tan estructurado de tal manera que estamos pendientes de firmar un papel de esto y llevar acá la nota y que tengo que presentarme aquí, pagar teléfono, celular todos los meses, el teléfono fijo todos los meses, pagar la luz todos los meses, pagar el agua todos los meses. Vivo para el Estado y el Estado no vive para mí. Error de doctrina social. Yo no puedo servir al Estado. El Estado sirve a los individuos. Claro que yo debo obediencia y debo aportar lo que se me pide, porque con ese aporte, que es los impuestos, el Estado se asegura que todos estén perfectamente atendidos, equitativamente atendidos. Esa es doctrina social de la Iglesia. Así debe ser el gobierno cristiano. Que muy pocos países, algunos países sí, pero muy pocos países lo viven, muy poquitos, y en algunos sectores y en algunas partes, algunas cosas nomás. Pero tenemos que tender a eso. Miren el día de mañana que pueden armar un partido político, católico, con principios católicos, ¿por qué no? No, Iglesia, Estado, nada que ver. ¿Cómo nada que ver? Yo tengo un modo de pensar y de vivir. Y vivo en sociedad, ¿cómo no tiene nada que ver? Si tenemos cultura cristiana, sí que tiene mucho que ver, muchísimo que ver eso. Yo tengo derecho a que me dejen vivir cristianamente. Como le pasó a Marino Restrepo, que por hablar contra la homosexualidad le hicieron juicio y lo creo que todavía sigue haciendo, viajando a Inglaterra porque dijo que eso no era bueno. Hay que decir que es bueno ahora. ¿Se dan cuenta? Así que no. ¿Por qué? No puedo llamar bien. Porque hay una ley que te impide que hables mal. Es una ley injusta. Cuando la ley es injusta no se debe obedecer. Si hay una ley que me dice que debo abortar al segundo y tercer hijo, solo el primero, como en China, es injusta, no se debe. Uno dice, no debo obedecer. No debes obedecer. Debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso también dice la Escritura. Obedecer a Dios antes que a lo eso le pasó a, lo dice San Pedro también, ¿eh? Y San Pablo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, en ese sentido, cuando se contraponen las dos leyes, porque Dios es el que crea la ley natural, y si alguien de la tierra me dice que yo mate, eso es ley natural, va contra la ley natural, y si yo mato, la conciencia me dice que está mal, yo no puedo obrar así, el gobierno no me puede obligar a matar un niño si no voy preso. Entonces hay que tener cuidado, hay que hablar y hay que hacer algo, ¿verdad? Yo prefiero ir preso y no matar un bebé. Total, estamos esperando la vida eterna y sabemos que esto es transitorio, ¿verdad? ¿Para qué quiero matar un bebé? ¿Para vivir cuántos años tranquilo aquí y después? ¿No? ¿Qué dices, Johnny? Bueno, vamos a seguir en el 1890, no, perdón. Vamos a pasar el tema de la autoridad. 1897. Acá viene todo el tema de la autoridad. Porque ojo que hay que obedecer al legítimo gobernante. Bajo pecado. Si uno no obedece a quien debe obedecer, sea el gobierno que sea, basta que sea un gobierno justo, o sea, que esté elegido justamente, que sea verdaderamente la autoridad y no uno que se infiltró contra, ¿no? Que sea autoridad legítima, sea ateo, sea lo que sea, si me manda hacer algo que no contrapone la ley natural, entonces la debo hacer. Y bueno, si estamos en democracia y es correcto el procedimiento, ahí está. Y cuando es incorrecto, ¿eh? Un gobierno se establece una dictadura. Y ahí entra el Senado, el Consejo, bueno, sí. No es que uno tiene que el golpe de Estado. Bueno, pero uno no es que se tenga que poner a analizar de más. Que lo haga, que se arreglen ellos, ¿verdad? Basta que a mí, que esté reconocido como tal, que lo reconozca, que no vaya contra las constituciones, etcétera. Está, para eso también están las constituciones, ¿no? Bueno, sí, no nos vamos a meter en ese campo porque simplemente damos los principios generales, después hay que analizar los casos concretos, que están, son millones de casos concretos. Nosotros nos manejamos a nivel de principios y después eso hay que aplicarlo a cada caso. Me perdí a la autoridad. ¿Qué hora es? Vamos a hacer un recreíto, ¿puede ser? Por mi garganta también, que la necesito. Voy a confesar a alguien que me ha pedido 15 minutitos y ya estoy enseguida. 15 minutos de descanso para la segunda. 1897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima, miren cómo usa palabras, ¿ven? Legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. El bien común, lo que es común para todos y lo que cada uno de los individuos puede aprovechar, eso es el bien común, que es para todos, no de, de la misma manera para todos, ¿verdad? Pero es para todos. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Eso es autoridad. Dan órdenes a los hombres. ¿Quién me va a dar una orden a mí? El que me va a dar una orden, ¿de qué se sirve él para darme una orden? Ok. ¿Es suficiente su autoridad para que me dé una orden? ¿En qué se basa él para darme, para decirme, vas a ser así? ¿En qué se basa? Viene un gobierno y dice, a ver, señora, usted deje a su marido, cásese con aquel y usted venga. Si no va preso, autoridad. A ver, usted está embarazada, el segundo, aborte. A ver, ¿en qué se basa la autoridad? ¿O en qué se debe basar el gobernante para dar una orden? La ley natural. El que va contra la ley natural, eso no, es innegable. Y la ley natural va con la conciencia también. Hay cosas que son de leyes naturales que no pueden transgredirse. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Me va a dar órdenes para que yo viva mejor la ley natural. Va a ordenar la sociedad para que viva mejor la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? No matar, no asesinar. Va a ordenar la sociedad de tal manera que no haya asesinatos, robos, mentiras, que se pueda vivir la fe libremente de cada uno, libre de religión, que se asegure eso tan sagrado de cada individuo, respetándolo. Bueno, en fin, todo lo que va con los mandamientos, digamos, ¿no? Entonces el gobernante tiene que, a ver, vamos a hacer así. Está la ley, Dios es la ley suprema. Este ya no va, si no nos olvidamos. Ahí está. La ley suprema. Ese es Dios. Él es eso. Es el amor. Es la única ley que Dios tiene. El amor. Pero se llama la ley suprema. Y Él hace partícipe de esa ley suprema a lo creado. Y se le llama ley natural. Ya no es Dios. Es algo creado. Pero esto es Dios. Dios es la misma ley. Pero lo que está creado se llama ley natural. Son cosas que rigen. Hay algo que rige la naturaleza de las cosas. Son leyes ya puestas internas. Por ejemplo, si yo arrojo esto hacia arriba, cae por ley de gravedad. Pero eso no lo creó el hombre, no, eso viene en la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Donde hay gravedad. ¿Eh? O, no sé, lo material se deteriora por una ley intrínseca, se va envejeciendo naturalmente, ahí son leyes. Entonces, hay leyes naturales. ¿Qué hace un gobernante? Ayuda a que cada uno de los individuos pueda vivir mejor la ley natural. Pero no puede dictar leyes contra esta ley natural, porque se llama ley injusta, porque el gobernante está para que se cumpla la ley. ¿Cuál es la ley que tenemos en la naturaleza? Esta, la ley natural. La que dicta el gobierno, si es legítimo, se llama ley positiva. Y esto es ley natural. La positiva está ordenada o debe estar ordenada a la ley natural. No basta con decir lo dictaminó la autoridad para que sea válida. Tiene que dictaminar la autoridad y no ir en contra de la ley natural para que sea válida. Entonces hay muchas leyes que no son válidas. Acá en México no veo, bueno, si llegan a poner el aborto obligatorio, ahí eso va contra la ley natural. Que permitan que maten también va contra la ley natural, porque el gobierno debe defender la vida. Si hay una ley que permite el aborto, no está defendiendo la vida, va contra la ley natural. Pero es indirecto, porque a mí no me obligan a hacerlo. Pero sí va a estar yendo contra la ley natural. Porque no está defendiendo, la autoridad está para defender el principio básico de todo individuo, elemental, la vida. Y cuando Dios revela cosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, todo lo que Dios ha revelado, toda la Biblia entera, en nada contradice la ley natural, sino que la hace vivir mejor. Se puede analizar todo lo que Dios ha pedido y mandado. Todo va ordenado a lo que Él mismo creó. No se oponen, digamos, ¿no? Una religión, el gobierno puede decir, ah, hay una secta o una religión X. No, a esta no la aprobamos. ¿Hay libertad religiosa? No te la aprobamos. ¿Por qué? Porque esa religión tiene principios que van contra la ley natural. No se puede aprobar. Una religión que diga que a sus propios bebés los pueden sacrificar como sacrificio a su Dios, no sé qué, sacrificio humano, ¿entienden? O sea, el gobierno tiene que ver que una religión no tenga principios que vayan contra la ley natural. Eso deberían cuidar. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Ahí está. Tiene su fundamento. ¿Ves? Si yo no le explico todo esto, esta frase no la entiende. ¿Dónde tiene su fundamento esa autoridad? En la naturaleza humana. Ojo que esto es doctrina de la iglesia. Esto es catecismo. Esto no puede cambiar nunca. Nunca. No puede la iglesia decir más adelante, no, esto no va a ser así. Porque estos son principios esenciales de la fe. No se puede modificar, se puede explicar de otra manera, pero siempre lo mismo. De otra forma la explicación, pero siempre el mismo principio. Entonces, esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesario para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. El bien para todos. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Es durísimo, San Pablo, ¿eh? Hay que obedecer a la autoridad legítimamente constituida. Siempre y cuando no vaya en contra de... Ah, no, sí, obvio. Eso no le da derecho a... Claro. O sea, no hay autoridad en ese sentido. Se le va la autoridad en ese punto. Porque la autoridad viene de Dios. Cuando la usa contra lo que Dios establece, se le va. El deber de obediencia. Mire, nunca prosperó un gobierno que dicta cosas contra la ley natural. Nunca prosperó mucho tiempo. Se rebelan, vienen caídas. ¿No? ¿Entiende? Porque no es natural. Todo lo que va contra la naturaleza, a la larga, viene la revancha. El castigo viene solito. Dice, Dios perdona siempre que se arrepienta el hombre, ¿no? El hombre perdona a veces, la naturaleza nunca perdona. Si se hacen cosas contra la ley natural, adiós. Se destruye una sociedad. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos. Habla de honores, son los impuestos. Y de rodear de respeto y según... honrar a la persona, Y de rodear de respeto y según su mérito, de gratitud y benevolencia a la persona que le ejerce. Es decir, uno además tiene que tenerle respeto. Entonces, cuando uno habla mal del gobierno, no tiene que hablar mal de la persona, sino de las cosas malas que la persona hace. No, esto que hizo el gobierno está mal, ¿me entienden? Esto que hace tal presidente está mal, pero criticarlo a él así, entonces hay que tener cuidado porque es un ser humano y es mi autoridad también. Tengo que tener más cuidado con eso, Cuidado de no agraviarle, porque está representado de alguna manera, está representando a Dios en lo que es justo, ¿no? En la ley natural está representando a Dios. Entonces le debo el respeto también. Eso no impide que yo no analice si lo que está haciendo está bien o mal, porque tengo que hacerlo. Porque yo lo puse ahí y me está representando. Lo tengo que analizar y tengo que usar los medios para hacerle saber que no estamos de acuerdo si algo va contra los principios cristianos, contra la ley natural, etcétera, etcétera, o perjudica al ser humano, ¿verdad? La autoridad exigida por el... aquí. Voy a leer el texto de 1 Timoteo. La más antigua oración de la iglesia por la autoridad política tiene como autor a San Clemente Romano y dice así: concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú le has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con autoridad en la paz y la mansedumbre el poder que les ha dado, te encuentren propicio. La iglesia siempre reza por las autoridades, especialmente el Viernes Santo, ¿verdad? Que una de las 10 oraciones que se hacen a nivel mundial es por las autoridades civiles. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Acá hay una cita del Concilio Vaticano II. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible. La diversidad de los regímenes, ¿qué es eso? Monarquía, aristocrática, aristocracia, democracia, la anarquía no es propiamente un sistema de gobierno, ¿verdad? Sí, bueno, pero no es legítima la anarquía, pero sí la democracia, la monarquía, la aristocracia, la monarquía electiva aristocráticamente o monarquía vitalicia. Hay muchas formas. La iglesia, ¿qué tipo de gobierno tiene? Es una monarquía electiva, aristocráticamente electiva, porque lo eligen los cardenales, aquellos que representan de alguna manera a todo el pueblo. Entonces, una monarquía electiva, vitalicia, aristocrática, es decir, elegido por un sistema aristocrático, que es, según Santo Tomás y Aristóteles, este es el modo más perfecto de gobierno. Según Aristóteles y según Santo Tomás de Aquino. Miren cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? ¿Por qué es el más perfecto? Porque el que elige la autoridad tiene que estar en el medio entre los que representan, entre el pueblo, que lo tiene que representar el pueblo, y a su vez elegir un responsable que vaya acorde al pueblo. son los sabios, aquellos que conocen bien, supuestamente, debería ser así. ¿Eh? Es como que nosotros, a ver, vamos, tenemos un barrio de 100 manzanas, se conocen todos, o menos, 10 manzanas, se conocen. ¿Quién es el más responsable de eso? ¿Quién tiene autoridad que nos puede representar a todos? Lo votan, tú nos puedes representar. Ve, ahora, porque se van a juntar 500 de esas 10 manzanas, a ver, porque tú conoces a su vez a otros, represéntanos. Ese otro que sabe, se supone que sabe, y está preparado para elegir el mejor según la ley natural, los principios cristianos, lo que sea. Ese va, a su vez, votar en representación de todos, tú. Y así, ¿me entiendes? Ese, supuestamente ese es el mejor método de según Aristóteles y Santo Tomás. Nosotros tenemos una democracia, sí. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Pero sí. O sea, por ejemplo, con esos papas que dejaron mucho pues hablar. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver. Que los papas dejen mucho que hablar, no tiene nada que ver. El sistema es correcto. Un político puede ser corrupto, pero mientras mande lo que corresponde, no hay problema. ¿Eh? El papa puede condenarse. Pero si el Papa, lo que la Iglesia tiene desde San Pedro hasta ahora y lo que nosotros tenemos como infalible, es que en el plano de la fe y la moral nunca hubo una indicación de un Papa a través de un documento, una indicación, un acto de gobierno contrario a la fe y a la moral cristiana, jamás. Nunca se contradijeron. ¿Eh? Cuando el Papa enseña, está asistido por el Espíritu Santo, lo que llama la infalibilidad. Entonces, se puede perfectamente cotejar desde la época de San Pedro hasta ahora todos los documentos de enseñanza de la Iglesia en la fe y la moral, que no se contradice. Se puede contradecir en todas las otras cosas. Por ejemplo, en la liturgia. Estamos celebrando de espalda, después se celebra de frente. Parece una contradicción. Pero no es cuestión de fe y moral. Es litúrgica. Puede cambiar. Porque eso es algo práctico de conveniencias que pueden ir cambiando. Pero lo que es la fe y la moral, no. Eso no puede cambiar nunca. Cristo es Dios y será siempre Dios. No puede venir un papa a decir que Cristo no es Dios. El divorcio es pecado. No puede venir alguien a decir el divorcio no es pecado. Como están queriendo que el papa diga que el divorcio no es pecado. Eso es imposible. Se va a venir Jesús antes que el papa diga eso. No lo va a decir. Contradice, el divorcio es pecado, pero entiéndase bien lo que es el divorcio. Divorcio es, vamos a aclarar acá porque puede ser que alguien se confunda. Divorcio es significa separación, separar, divorciar, separar. Una persona está casada por Iglesia. Si el marido le golpea, la maltrata y pone en peligro a los hijos, la esposa puede divorciarse, separarse temporalmente, se va a casa de la mamá. Entonces se le llama divorcio a una separación, así tengan cuidado, que no estamos hablando de esto. La mujer tiene que defender a su hijito. Pero cuando él se arrepiente de corazón y bueno, y cambió, se vuelven a juntar, pero no hicieron divorcio propiamente como se entiende, sino que se han separado temporalmente. Eso no es pecado. Acá estamos hablando del que no se puede divorciar, romper el vínculo. Si está casado por la Iglesia, no hay nada que lo pueda remediar. Siguen casados. La Iglesia no anula un casamiento. No, la Iglesia va a decir que se separen. Si está en peligro, pero el divorcio vincular no lo puede sacar la Iglesia. Lo que hace la Iglesia es verificar si se produjo o no un sacramento en el momento. Entonces declara nulo eso. ¿Por qué? Porque no hubo lo necesario. Es un contrato. Si ese contrato, en ese contrato matrimonial hubo un fraude, la Iglesia estudia y dice, entonces ahí no se produjo el matrimonio. No hay un sacramento. Por tanto, no están casados. Pero si ve que sí están casados, porque todos no, históricamente, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, pidió el divorcio. La Iglesia dice, no se puede, tú estás bien casado, estás correctamente casado. Yo quiero divorciarme, si no, me separo con toda Inglaterra entera y nos hacemos de otra religión. No podemos hacer otra cosa. Y se separaron. Es decir, que la Iglesia no, No, eso no lo podría hacer jamás porque no tiene el poder de hacerlo. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, no tiene el poder. Lo que la iglesia tiene la obligación de hacer es estudiar si se produjo bien esto y declarar si está nulo o no. Nada más. Esas son las nulidades. ¿Y por qué aumentaron tanto? Aumentan mucho porque hay cada vez mayores fraudes. La persona era drogadicta, se casó, no le dijo nada a la esposa y después se enteró la esposa que era un drogadicto. No se lo había dicho. El contrato es inválido porque es algo esencial que toca la parte esencial de la familia. Si ella lo hubiera sabido, no se hubiera casado. Entonces fue engañada. Se llama fraude. Entonces la iglesia verifica si hubo realmente un fraude. No hay contrato matrimonial. El contrato tiene que ser libre y con conocimiento total. No puede haber ocultamiento de nada. Por ejemplo, uno se casó y no le dijo nada que tenía una esposa con un hijo en Estados Unidos y ahora estaba viviendo en México. No le dijo nada de eso. La mujer a los 5 años se entera que él ya había tenido, que tiene un hijo, que lo tuvo antes de... Y ella dice, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera casado contigo. Y ella lo afirma y lo jura delante de testigos por la Biblia, que ella no hubiera hecho eso. Entonces la iglesia dice, bueno, si tú me estás jurando que no hubiera, pero ojo que queda en tu conciencia delante de Dios. Si tú mientes, es un problema tuyo. Si es verdad que tú, porque me lo estás jurando, no te hubieras casado, entonces ese matrimonio ahí te fue un fraude. Por tanto, no se produjo el sacramento. Aunque estén viviendo juntos, no se produjo. ¿Me lo entienden eso? Entonces dicen, quieren que el Papa haga nulidades de este vínculo, que los quite. No lo puede hacer, porque no lo tiene el poder. Como que si a mí me piden que transforme esta silla, no sé, en un carro, en un Mercedes, ¿ves? No lo puedo hacer. No, nadie da lo que no puede dar, ¿no es cierto? Entonces, por más que se lo pidan al Papa, el Papa no lo va a poder hacer. Bueno, ¿vueltos a casar? No. Acá hay una mezcla, ¿sabe qué pasa? Hay mezcla de palabras y expresiones que hace que uno se confunde. A ver. No hay problema que una persona... A ver, vamos a ver. Puede haber una persona que está casada por iglesia, vamos a poner. Está casada por iglesia. Se separan, el marido la abandona, se va con otro. ¿No? Ella queda sola. Esa persona que está sola se junta con otro, que no está casado, pero ya sí está casada. Se junta. ¿Puede comulgar? No. No puede comulgar. ¿El Papa le puede decir comulgue igual? No. No. Pero sí hay modos de comulgar. ¿Cómo? Supongamos que estos a su vez tuvieron juntos 5 años y ya tienen 2 niñitos pequeños, que conviene que el niño tenga un papá y una mamá cerca, ¿no? Entonces van a decir, mira, vamos a hacer una cosa, nos separamos, yo voy a vivir aquí, mientras los niñitos están grandes, vamos a vivir como hermanos, nos ayudamos, tú me cocinas, todo, yo te respeto, somos hermanos, pero necesitan que los niños nos vean por lo menos hasta que tengan 18 años, después les explicamos, ¿no? Entonces, están viviendo la castidad matrimonial, ¿eh? Entonces, claro, no están en una condición irregular. Y si ellos le prometen al sacerdote, si este y esta dicen, mire padre, vamos a hacemos voto incluso de castidad. Voto. Entonces pueden confesarse y pueden comulgar, pero no en un lugar donde lo conozcan. Porque cualquiera va a decir, ¡ja! ¿Como hermanos? No, la iglesia le está dando la comunión a cualquiera. Entonces esto es muy delicado, porque pocos son capaces de hacer eso. Es muy delicado. Ese es un tema. Otro tema es que, ojo que solamente pueden estar bajo techo mientras los hijos crezcan, después tienen que salir incluso del techo. Porque también está el afecto. Si una persona ama al otro y no es su marido, aunque no tenga relaciones, está mal. Pero aquí se quedan por una razón superior, que no les que por esos niños hasta que crezcan es la manera que se puede hacer para no destruirlos, ¿no? ¿Qué otra forma más? Casados y vueltos. Bueno, hay otra posibilidad de entender lo que usted dice. Se casó por iglesia. Todo correcto. Al tiempo se dan cuenta que el marido le engañó. La iglesia estudia y declara que es nulo esto. Entonces, la mujer quedó sin matrimonio y el hombre también. Y van y se casan. por iglesia, porque esto fue inválido, se casan con alguien que no estaba casado. Estos son divorciados y vuelto a casa, si se entiende así, sí pueden comulgar, porque estos en realidad no están divorciados, porque realmente no hubo matrimonio, nada más. Entonces, si se refiere a eso, sí. Pero si se refiere a que a los casos anteriores, no. Padre, y en el caso que la haya abandonado el esposo, ¿puede comulgar? Sí, si están casados por iglesia y el esposo se va y ella quedó abandonada, claro que puede comulgar dos por día. Claro, necesita más ayuda, claro. No hay ningún... Mire, solamente no puede comulgar el que está en pecado. Y con eso ya tienen todo clarificado. Es pecado, no puedes comulgar. No estás en comunión con Dios. ¿Cómo quieres estar en común unión si estás en desunión con Dios? ¿Pero sí pueden confesar? No, tampoco. ¿Tampoco pueden confesar? Claro que para que el sacerdote absuelva tiene que haber arrepentimiento total de todos los pecados. Y no puede estar arrepentido de estar con una mujer que no es su mujer. Entonces el sacerdote no le puede dar la absolución de lo que no está arrepentido. ¿Entiende? Tampoco se puede confesar. Y en esos casos donde quieren solucionar y hay buena voluntad, sí pueden ir a confesarse para, solamente no para que el sacerdote le dé la absolución, sino para aliviar su conciencia y buscar un consejo. Mire, me pasó esto, está bueno, le aconsejo esto. Es otra cosa. Y le da una bendición, nada más. Hasta que se resuelva el problema, porque están buscando solucionarlo, perfecto, no hay ningún problema. No lo absuelvo. No es sacramento de confesión. Es solo que dice los pecados porque necesita vaciar su conciencia, necesita un consejo y le hace bien. Perfecto, no hay problema. Pero hay que dejarle claro, te doy la bendición, no la absolución. ¿No? Yo tengo bien este. ¿Qué hora tienen ustedes? 20 para las 9. Ok, está bien entonces. Bueno, seguimos un poquito más. Ahí está la respuesta. Yo no sé qué quiso decir el padre, porque con eso que usted dice se puede entender cualquiera. Por eso hay que tener mucho cuidado y es que le especifiquen, mira, a ver cómo sería esto, a ver. O sea, lo mismo en un caso particular de a una señora que su hijo se divorció, pero ahorita está viviendo con otra persona. A ver, se divorció, estaba casado por iglesia. ¿Cómo se divorció por iglesia? ¿No se puede divorciar por iglesia? Bueno, se divorció por el civil. Ok. Pero por la iglesia. ¿Y se juntó con otra? ¿Y le permiten comulgar? No, el padre le dijo, al octubre ya va a poder comulgar. Ah, porque seguramente van a hacer voto de castidad, hay que ver por qué. Si es un caso particular, no conviene hacer juicio, porque en los casos particulares, y si un sacerdote le permite, es porque hay algo que no quieren decir. Pero si está dándole la comunión, me imagino que los sacerdotes van a hacer las cosas bien, ¿verdad? Si le está diciendo es porque hay algo que no quieren decir, porque ellos no quieren decir que están en castidad, porque les da no sé qué, es algo muy lindo y lo quieren conservar. Y bueno, no sé, hay muchas cosas que entran. Entonces los casos particulares son particulares y hay que verlo con el sacerdote. Nosotros damos los principios generales, que son esos. Nunca se puede comulgar en pecado, jamás. No hay ningún sacerdote, ni el Papa que pueda decir comulga aunque estés en pecado. No lo puede hacer. Sí lo puede decir, pero no hay que hacerlo. Nadie puede hacerme pecar. Si yo comulgo igual, porque me lo dijo un padre o un obispo, yo en conciencia sé que estoy haciendo mal. Aunque logré que me den permiso, yo sé que estoy haciendo mal. No debo hacer caso, ni andar preguntando hasta encontrar algún sacerdote, porque el que busca encuentra. Hay personas que buscan hasta que le digan lo que necesita. Pero se autoengaña, ¿eh? Yo he conocido personas que, por ejemplo, aparece un gay o una persona transensual. Padre, yo me hice así porque una vez me fui a confesar con un padre y dice, mira, si es tu tendencia, sé feliz. Dios nos creó para que seamos felices. Fíjense, las trampas que hay ahí, el demonio, yo creo que ni el demonio era tan inteligente como este como para confundir a la persona. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pues lo destruyeron la vida. Porque después de vivir así 10 años, porque se lo dijo un sacerdote que le daba la comunión y que si tú eres feliz, si te realizas, si se aman, ¿cómo puede haber amor cuando se va contra natura? Cuando se unen son expresión de amor. Debe darse en cuenta que es una cosa contra la naturaleza. ¿Qué dice, hermanita? Y si Que están conviviendo, dos personas que conviven. O sea, dos personas del mismo sexo. Que conviven. Ah, pero ellos están cometiendo pecado, ¿no? Aunque no lo sepa nadie, Dios lo sabe, o sea, se está destruyendo. Se sacrilegio, sí. Sacrilegio. Sí, pecado gravísimo. Como todo el que comulga en pecado mortal comete un sacrilegio, ¿no? ¿Eh? Se miente, sí, o no entienden ni lo que es la comunión. O no entienden lo que es la vida de gracia. No tienen conocimiento de nada. Muchas veces son ignorantes, ¿no? No hay que ver maldad a veces. Yo creo que no hay maldad, porque, bueno, digo, por lo general no tiene que haber maldad, sino una gran ignorancia. ¿Y es pecado? Claro, comulgar en pecado es pecado, claro. ¿La ignorancia? Voluntaria, sí. Sí, la ignorancia, sí. A conocer. A conocer. Claro, yo no lo estoy excusando, no estoy diciendo que no sea pecado, solamente digo que no hay maldad, ¿eh? No se hace por hacer mal, ¿eh? O un sacrilegio. Es pecado igual, porque está el pecado de malicia, no hay maldad ahí, no hay pecado de malicia por lo general, pero sí hay pecado, pecado mortal. Acuérdense que hay pecados de malicia, cuando uno quiere hacer el mal por el mal, pero estas personas que viven así no quieren hacer el mal por el mal, son débiles y se dejan llevar y arrastrar por la debilidad y por las opiniones del mundo y lo fácil y lo cómodo, digamos, ¿no? Sí. Depende de la cantidad de tiempo que lleve. Justo el tema que hemos hablado con los hermanitos un poco. Depende del tiempo que lleva. También, ¿no? Pues si una persona que lleva esos 10 años y ya la conocen, bueno, si lo que te has puesto, sácatelo. ¿Qué va a hacer? Si te lo has hecho para maldad, ¿por qué no lo vas a hacer para una cosa buena? De hacer lo contrario. Si somos capaces de hacer semejante atrocidad por mí mismo, ¿por qué no voy a hacer una cosa de eso al revés, por amor a Dios? Se puede arrepentir, claro, cambiar de vida, empezar a vestir distinto, dejarlas a los hombres amigos o las mujeres amigos, o sea, hay que ver ahí, cambiar las amistades, claro, su condición, claro, y renunciar no solamente al acto. Pero no solamente renunciar al acto, sino al pensamiento y al deseo. Como cualquier ser humano tiene que vencer todas las cosas. Le va a ser muy difícil, porque eso que va contra la naturaleza se trastoca, es muy, muy duro todo eso. Porque cuesta el doble, triple para vencer las tentaciones cuando se va contra la naturaleza. Yo, si se arrepiente de corazón, lo meto en cloro. Y lo saco sin pintura. No, se puede arrepentir de corazón. No, pero ahí en ese caso es que sigue así, ofreciendo la humillación de estar así. Si no le sale, ¿qué va a hacer? Pero que cambie de vida. O que se pinte arriba todo con color piel de vuelta. No sé qué, no, la verdad que no sé. Pero todo el que está arrepentido de corazón, Dios lo ama, lo abraza y está deseando que lo haga. Así, cuando usted me dice, alguien que se arrepintió, ya está perdonado. Es decir, cuando quiere intentar, ya está Jesús con su gracia abrazándolo, ¿verdad? El problema es que realmente, y el problema también es lo que acarrean después. Les cuesta muchísimo todo, triple, cuatriple, una cruz enorme que tienen que sobrellevar, porque Dios se lo permite que así sea también, porque si no el purgatorio será terrible también para ellos, ¿verdad? Es una manera también de ir reparando ya en la tierra. Es parte de la bondad de Dios que permite que uno pague sus propios errores ya en esta vida, porque en la otra es 10 veces peor o más, millones de veces peor pagar en el purgatorio que en la tierra, ¿verdad? ¿Sabían eso? Bueno. Seguimos, lo de la autoridad. ¿En qué numerito dejamos, Luz? 1901. El 1901, acá. Si la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes ha de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. El tipo de gobierno es que cada uno ahí libremente lo elige, no hay ningún problema. La diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. La anarquía, digo, por sí misma es mala, porque la anarquía significa desorden. Cada uno haga lo que quiera. Eso no. Se necesita una autoridad. Por eso va contra el orden natural la anarquía. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, atención, los regímenes, es decir, los sistemas de gobiernos, cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones en las que se han impuesto. La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. Atención. Ah, lo dijo el gobierno, entonces está bien. No. La legitimidad de la moral no sale de ellos, sino de la ley natural. También no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna, por eso es obligatorio. Porque viene de la ley eterna lo que manda el gobierno o la autoridad, siempre y cuando esté en orden a la ley natural. En la medida en que ella se apartase de la razón o de la ley natural, sería preciso declararla injusta. Atención con eso. Pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. Todo lo que va contra la ley natural es violentar al ser humano. Es violencia, porque va contra una ley que la tenemos adentro. Entonces no se la debe obedecer. Acá dice va contra la razón, es lo mismo que decir contra la ley natural, ¿eh? Porque la ley natural la tenemos también en la conciencia, y la conciencia es un conocimiento, ¿eh? Entonces cuando dice según la razón, está diciendo según la conciencia, ¿eh? La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una inquietud espantosa. Una iniquidad espantosa. Eso lo dice el Beato Juan 23 Papa, ¿no? La expresión de él. Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Estado de Derecho. El bien común. Creo que aquí ya vamos a dejar un poquito para ver ahora qué es ese bien común, del cual los gobiernos tienen que regir sobre el bien común. Todo eso tenemos que aprenderlo, porque después van a enterarse ustedes que tienen hijitos en las escuelas y les están pasando películas pornográficas. ¿Qué hace un papá? ¿Tiene derecho el Estado a hacer eso? Dicen, sí, si no, lo quitamos de la escuela y le ponemos multa, porque usted está sacando, es obligación, la primaria es obligatoria, y por tanto, si usted lo saca, le multamos. Entonces hay que ver qué van a hacer ahí. ¿Dejan que le pase la pornografía o lo van a sacar? ¿Es ley o qué? Claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ponerse firme, pero firmísimo, homosexual, la lesbiana, como algo normal. Y hay cada caso que me he encontrado que realmente es muy grave, ¿verdad? Le hacen elegir a la España, yo se los dije en el sermón una vez, le hacen elegir a los niñitos pequeños de qué sexo van a ser. A los 5 años le preguntan, ¿querés ser nena o querés ser nene? Nene, para este lado. ¿Y ser nena o nena? Para este lado. Y van a los bañitos y todo de los el que eligió nena, aunque sea varón, tiene que ir al bañito de las nenas, ¿no? Es por ley, no pueden impedirlo los maestros, por ley. Eso es en una región de España, ¿no? O sea, padre, que nuestra constitución debería emanar del catecismo. No, las constituciones de México deberían ser cristianas, porque nació cristiana. De hecho, como nación. Ahora, en Estados Unidos, padre, cuando hay un juicio, todos juran ante el mismo presidente con la mano en la Biblia. O la constitución. No, también la Biblia, o sea, No es válido, si ni creen en la Biblia. ¿Se dan cuenta? No es válido eso. Y a mí se me pone la constitución de Estados Unidos para decirme, jure por las constituciones de Estados Unidos. Sí, juro. O sea, no es válido. No es válido un juramento por una constitución de un país. Sobre la Biblia sí, pero sí tiene que creer en la Biblia. Si después hace lo contrario, el pecado está porque no cree en la Biblia más que porque lo trajere Dios. Bueno, dejamos aquí entonces. ¿Alguna preguntita más? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el poder político se supedita, como actualmente sucede en nuestros días, y está poder económico? ¿En mande? Se supedita al poder económico, ya no a la ley natural, sino al poder económico. Bueno, ahí el que rige es la economía, imagínense. En lugar de la ley natural, la economía. Pero es la economía según los hombres también, ¿no? Pero hay un error que se está haciendo muy común. Los países creen que lo principal es la economía de un país. Antes lo principal era la moral, cómo vive el ser humano, en su integridad. Ahora lo económico. Si tú tienes para comprar, que vivan como quieran, basta que tengas para comprar. Pan y circo, decían los en Roma. Eso es señal de decadencia no solo de un país, sino de todo el mundo. Pregúntele a ustedes, ¿qué, cuando la gente se mueve para votar a alguien, lo primero que piensa es qué sistemas económicos tienen para... ¿Qué propone la economía? A ver si va a bajar, si no va a aumentar el dólar y esto y aquello, ¿verdad? Si va a haber más trabajo, si... Eso es lo primero que se piensa. Ahora en ya se comenzó una campaña política de un partido que está en Guadalajara y en México, que nace cristiano. No me acuerdo ni cómo se llama, ya yo lo voy a aprender. Nace cristiano para defender... Encuentro social. Encuentro social. ¿Saben quién está? ¿Quién es la presidenta? Brenda, que la conocieron, ¿a que se acuerdan? Ella iba a recoger los niñitos abortados, iba, los enterraba en un cajón. Y ese partido político, ella está, es para defender la vida, la familia, la libertad religiosa y el orden moral. Claro que se van a meter, siempre se mete... Porque no existe la sociedad perfecta. ¿Ves? Habrá una persona que quiere hacer bien las cosas, se le meterá a otro, bueno, pero por lo menos ahí tenemos una opción. Ahí está. Ahí está. Eso es la muerte, sí, la vida. Y ella es de Fricidín, ¿eh? Les voy a avisar. ¿Qué dice el, qué dice? No al aborto, sí a la vida. Dice Brenda del Río, encuentro, no al aborto, sí a la vida. Diputada local, no. La presidenta, la que se presenta como presidenta es Lupita Venegas, de la canal de María Visión. Y la otra es Adriana Corona, como presidente de Guadalajara. Y la de presidente de Zapopa es Lupita Venegas. Y ella es diputada nacional. Local, digo, de regional o local. ¿Sí? Así que, y las tres nos conocen a nosotros, nos apoyan y siempre nos... Lupita Venegas siempre manda saludos y dijo que ya va a venir a dar unas conferencias sobre el tema de la mujer y toca temas muy lindos, ¿verdad? Pero bueno, menos mal que se animaron. Es un grupo de católicos que dijo, hagamos algo. Y había un partido político protestante, pero un protestante de esos tradicionales, bueno, que tiene, no sé por qué tiene el... ¿Cómo se le llama cuando uno tiene...? Registro. El registro. Y dijo, mira, Brenda, venga, soy católico, bueno, menos mal que así trabajamos juntos. Te damos, acá vamos a defender estas cuatro cosas. Libertad religiosa, cristiana, ¿verdad? Libertad religiosa, la familia, el aborto, la integridad moral, tac, tac, la restauración de la naturaleza, listo. Se pueden juntar católicos con protestantes, verdaderos protestantes, o otras religiones que verdaderamente sean religiones cristianas, ¿verdad? Porque si no hay cristianismo se crea un conflicto, ¿eh? Ya empiezan a gobernar contra la ley natural, etc. Pero hay ningún problema, no hay ningún problema. Padre, estaba buscando ahorita y encontré un discurso que dio el presidente de Uruguay, Sí, él tiene un carrito. De Uruguay. Tiene 2000, él gana 2000 pesos mensual y tiene un carrito de esos, como ese bollito, un bollito viejo. Y cuando va por la carretera, para y levanta a todos los que hacen ray, ¿no? Y anda vestido así sencillo. Bueno, ahora terminó de gobernar, ¿eh? ¿Ya terminó? Sí. Sí, el mes pasado. Sí. De hecho, hay imágenes donde está esperando su turno para recibir seguridad social. Sí, y además está en la casa con la gallina en el patio, así, él le da la gallina de comer. Con sandalias. Sí, ahí está. Sí, sí, lo quiere mucho. Es este. Sí, él tiene los principios de la doctrina social. Y en este momento Uruguay es uno de los países que no está endeudado y además es el que más ha prosperado últimamente, ¿eh? Con aplicar la doctrina social de la iglesia. Se arregla la cuestión y sale rápido. Esta doctrina social que estamos viendo es para ser aplicada. Ya vamos a ver un tratadito de doctrina social. Es para ser aplicada en una nación. Si los gobernantes descubrieran, ¿saben quién aplicó la doctrina social de la iglesia en Argentina? Lo hizo Juan Domingo Perón, a pesar de que en un tiempito se puso contra la iglesia mal, pero por influjo de... Bueno, pero en un tiempo él le pidió asesoría a la iglesia y aplicó la doctrina social de la iglesia para que vean que no es lo más importante la economía. Sin embargo, ¿a qué lo llevó eso? Argentina llegó a ser la quinta potencia económica mundial. La quinta. Desde bien abajo. Y las obras que se hicieron en la Argentina, las grandes obras, puentes y de todo, hospitales, hasta la cancha de Racing Club de Avellaneda, y cosas de todo, lo más grande, se hizo en ese tiempo. Después, la Argentina empezó a caer, la época de Gardel, de los grandes, de las grandes figuras como Maradona, ¿no? Pero después empezó a caer, pero se aplicó la doctrina social de la iglesia. Evita apoyaba mucho ese tema, que la quieren muchísimo. No llores por mí, Argentina, la canción que le hacen, ¿no es cierto?, a ella, pero muy buena. Ella realmente ayudó muchísimo, se ocupaban del bien común. Ella salía a asistir a los pobres, pero verdaderamente no por campaña política, por eso la quisieron muchísimo. Es imposible encontrar en la Argentina a alguien que no haya querido a Evita, de cualquier partido político. La querían muchísimo, una mujer muy buena. Murió a los 36, creo, años por un cáncer, pero hablaba, cuando salía a hablar, todos a escucharla, ¿no? Muy, muy buena mujer, realmente. Y cuando ella estuvo al lado de Perón, Perón hizo las cosas bien. Pero después, ya le llegó otra, no quiero hablar, otra, y ya empezaron a cambiar las cosas. Él se enojó con la iglesia, se puso prepotente, bueno, ya algunas cositas, ¿no? Pero en donde se ha aplicado la doctrina social de la iglesia ha habido un avance enorme. Lo que pasa es que esto te impide robar. Si tú quieres aplicar la doctrina social de la iglesia, no tienes que robar. Y tienes que hacer muchas cosas. Si lo quieres aplicar, quedas al descubierto todo. Porque todo un sistema que ya vamos a ver, que están las sociedades intermedias, que se propician, las sociedades intermedias son obligatorias. Lo que son los sindicatos y todo, porque uno tiene derecho a defenderse, los obreros y todo, ante el Estado, para asegurar que el Estado le esté dando al obrero lo que corresponde. Cosa que el comunismo quitó, todo lo que son las sociedades intermedias, queda el Estado y el individuo, basta. No tienes derecho a protestar nada, Estado e individuo. No hay sindicato, no hay nada. Lech Walesa, ¿se acuerdan en la época que pasó con Polonia? Que él había Estado en el comunismo y había individuo. Él se puso con un sindicato fortísimo y dio vuelta, pero hizo un bien enorme. Es un gran santo, Lech Walesa. Era un político, un santo, muy amigo de Juan Pablo II. Y el Papa lo apoyó muchísimo. Es un poco así como Brenda quieren hacer ahora. Un partido político bueno, digamos, que restaure la familia. Así. Lo que pasa es que lo van a atacar inmediatamente del extranjero, lo van a asesinar. Porque queda en evidencia toda la corrupción de afuera también. Entonces hay una presión de hacer todos igual, el nuevo orden mundial, ¿no? Si uno se sale de ese orden, hay que ver si se lo permite. Y acá entraría todo el tema de la nueva era y el nuevo orden mundial, la carta de la tierra, que Arturo alguna vez lo va a preparar, ¿verdad? No, son temas interesantes. Cuando ya nos veamos toda esta formación, vamos a ver qué pasa a nivel mundial con todas estas cosas, porque las vamos a entender. Pero sin formación no la vamos a entender, ¿eh?